El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, con mucho frío. Mucho frío, ¿eh? Sí, heladas. Se vino el invierno full. Hoy a la mañana caminaba por el patio lleno de escarcha, dicen acá escarcha. ¿Qué hacía en el patio hoy a la mañana caminando? Estaba con juntando escarcha. Madera. Para quemar. Para sí, desesperado. Ajá, sí. Desesperado, buscando cualquier cosa. Basura, lo que fuera, mira. Sí, acá había una silla media rota, ¿eh? Guárdenla porque me la llevo para la salamandra. También. Para leña, totalmente. Hola, yo María, buenas cosas tardes. Rotas, sillas rotas, sillones rotos, yo meto todo. A la estufa, a leña, sí. Saludamos a los oyentes. A los oyentes del exterior, a Tania de Moscú, que seguramente nos estará escuchando, le mando un gran saludo. Dentro de poco la tendremos acá en la radio. Así que nosotros, si hay otros oyentes de la zona, la van a tener acá a Tania y vamos a hablar seguramente de Rusia y de la música que hace el conjunto Grenada. También saludamos a Vilma de Holanda, que nos escucha también. No sé si ahora en directo o en diferido, pero este programa se puede escuchar en directo, por internet, directamente poniendo fmmorenoblogspot.com.ar y esa emisión está en vivo y también se puede escuchar en diferido a partir del día siguiente y en el archivo de la radio están todos los programas, los últimos programas transmitidos del observatorio. Tenemos oyentes en Argentina por internet y bueno, hemos tenido oyentes en otros lugares del mundo, pero ahora pareciera que están desconectados. Bueno, pero igual les mandamos saludos, en otros momentos de la semana sabemos que nos escuchan. Rusia 1, dice Israel 1, Rusia 1. Ajá. En Europa igual es muy tarde. Sí, ¿qué se quedaría para escucharme a mí? No. Seguramente sí, que no. Me quedaría, Andrea. Me quedaría. Bueno, total 22 personas dicen que están enganchadas con la radio. Le mandamos un saludo a todos. También a los oyentes de la zona de Moreno, de Merlo, de La Reja, de donde nos escuchen. Y les decimos los teléfonos de la emisora por si quieren dar alguna opinión, alguna sugerencia o cualquier cosa. 466-6559, mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Tenemos un mail, elobservatorio@fmmoreno.com.ar, y también estamos en Facebook, nos buscan como El Observatorio y ahí estamos. Y ahora lo abro para ver si hay alguno enganchado. Bueno, o sea que tenemos Facebook, tenemos como todo el mundo. Estamos re top. Bueno. El otro día me dijeron dos cosas. Primero me habían dicho, esta, en la Argentina es el único lugar del mundo donde se usa el Facebook para paviar, para buscar pareja, amigo, compañero, pasatiempo. Qué buena idea me diste. Ah, bueno, ahí tiene una idea. Y que por otro lado, en Europa en realidad se usa con fines políticos, para juntar las masas en la Plaza del Sol, en la puerta de no sé qué, qué sé yo. Y el otro día me dijeron, no, eso es todo mentira. La gente se junta en España y en Grecia, no por el Facebook, sino porque están todos muertos de hambre y ahora la crisis los está apretando a ellos. Y están indignados con lo que pasa directamente. Exactamente, sí. Directamente. Hay una gran reacción popular, de eso vamos a hablar más tarde. En todo el mundo, en América Latina también. En Chile, por ejemplo. Bueno, vamos directamente a la coyuntura nacional. A la coyuntura nacional. Bueno. Acá el tema es, en la Argentina ocurren muchas cosas durante la semana. La, por ejemplo, la presidenta tiene actos casi todos los días, inaugura cosas, da conferencias, teleconferencias, charlas, una gran actividad impresionante. Si uno ingresa a la página de la presidenta de la República, presidencia.gov.ar, están hay una gran cantidad de información, incluso están las entrevistas personales, la hora, el nombre de la persona, el tema del cual se trata y quiénes más asisten. O sea, me asombró la cantidad de información que se da con respecto a la actividad de nuestra presidenta Cristina. Me parece muy bien, es bueno que el que quiera pueda estar enterado de todo lo que hace una presidenta. Entonces decía, son muchos hechos en la semana. El tema es que yo trato de elegir lo más importante, lo que nos parece que no hay que olvidarlo fácilmente, sino que tenemos que recordar cómo ha ocurrido en esta semana y que va a tener alguna influencia en nuestras vidas, en la vida de la gente. Uno de estos hechos es que, por fin, después de muchos años de lucha, se aprobó la llamada Ley de Medicamentos. El Senado de la Nación aprobó la Ley de Medicamentos. Esta ley incluso produjo golpes de Estado. Si alguno se acuerda, si alguno tiene la edad suficiente como para acordarse de por qué lo rajaron al presidente Illia, el presidente Illia tuvo un golpe militar y uno de los temas por el que fue, por el que le hicieron el golpe de Estado fue una pretendida ley de medicamentos que quiso sacar en esos momentos. Las cámaras empresarias farmacéuticas y de los laboratorios internacionales de medicamentos tienen unos lobbies muy poderosos que influencian, compran y venden diputados, senadores, etcétera, con tal de que no salga esa ley de medicamentos. Bueno, ahora fue aprobada y la Argentina va a impulsar la producción de medicamentos para, digamos, de toda clase, en forma pública, en forma estatal. El Estado va a invertir en la producción de medicamentos. En la actualidad, hay un sistema que se llama Remediar, que también se hizo durante la época de Néstor Kirchner, en donde el Estado distribuye gratuitamente en la mayoría de los barrios los medicamentos en forma directa al usuario, a la persona que lo necesita. Bueno, esta producción de medicamentos que se va a hacer ahora va a ser para el sistema Remediar y para esos puntos médicos donde se distribuyen en forma gratuita los medicamentos. ¿Por qué los laboratorios y las empresas farmacéuticas productoras de medicamentos estaban en contra de esta ley? Porque ellos esos medicamentos los quieren vender. El Estado compraba millones de dólares de medicamentos y ahora lo que va a ocurrir es que ahora los va a producir. Hay una particularidad en el tema de los medicamentos que se da en todo el mundo. Hay unas enfermedades raras, se llaman enfermedades raras, digamos que existen, por ejemplo, uno cada 10.000, un enfermo cada 100.000, y esos medicamentos imprescindibles para su vida no son producidos por los laboratorios tradicionales porque no les conviene, desde el punto de vista económico, fabricar, producir un medicamento que va a tener muy poca salida o muy poca venta. Entonces, lo que las grandes empresas farmacológicas y los laboratorios que diseñan los medicamentos, lo que pretendían era que el Estado se encargue exclusivamente de esos fármacos y no de la totalidad de los fármacos. Así que me parece sumamente importante que se haya aprobado esto. Ahora falta una reglamentación y se pondrá en marcha la producción en todo el país de medicamentos para la población. Una gran noticia, y por eso la remarco, y tenemos que tener en cuenta de que en nuestro país ya rige esa ley. El otro tema que también habría que acordarse es que hubo una reunión del Mercosur que se hizo en Asunción del Paraguay, a la que asistieron la mayoría de los presidentes del Mercosur, menos la presidenta Cristina, que fue aconsejada por sus médicos de no asistir para evitar un viaje en avión por el accidente que tuvo en la caída que tuvo, digamos que se hizo una pequeña herida en la frente. Es importante que recordemos algunos aspectos de esa reunión del Mercosur. Acá le paso a Andrea una partecita, una parte que me recorté del diario para que tengamos en cuenta, porque esta noticia también me parece importante que la tengamos en cuenta. Siguen las tensiones sin riesgo de ruptura. Fue publicado el jueves 30 de junio en Página 12 y dice: la cumbre del Mercosur, que cerró ayer, o sea el miércoles, en esta ciudad, dejó evidenciados una vez más los conflictos comerciales entre los socios del bloque, pero también quedó claro que ninguno está dispuesto a sacrificar un proceso de integración que ya lleva 20 años. Por ese motivo, lo que sobresalieron fueron las propuestas para resolver las disputas y pedidos de mayor compromiso para que lo que se discute en estos foros no quede solo como una declaración de buenas intenciones. A veces parece que nuestro bloque no tiene la armonía con la que debería contar un proceso de integración, señaló el canciller Héctor Timmermans durante su intervención en la reunión de presidentes, a la que asistió en reemplazo de Cristina Kirchner. No obstante, a continuación, destacó que la fortaleza no está en nuestra capacidad para suprimir los conflictos de intereses, sino en la capacidad para enfrentarlos y resolverlos, a veces por los canales formales del Mercosur y otras apelando al diálogo entre los estados. Luego pidió puntualmente seguir trabajando para lograr acuerdos sobre esas condiciones de participación de empresas en la región en los mercados de compras públicas. El reclamo tiene como destinatario excluyente a Brasil, que dentro de los próximos 5 años va a organizar el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, y todavía no se muestra dispuesto a abrir el juego para que empresas del Mercosur puedan participar de las licitaciones para las obras que están en carpeta. En este punto, el malestar argentino surgió porque se había acordado un protocolo de obras públicas, pero a pedido de Brasil se decidió revisarlo y finalmente se llegó a la cumbre actual con el trabajo sin terminar. La reunión de los presidentes también contó con los reclamos de Paraguay, quien aprovechó la localía para meter un poco de presión con su reclamo de favorecer la libre circulación de mercancías. Las trabas y obstáculos no harán más que retardar el clamor de nuestros pueblos por una mayor integración, afirmó Fernando Lugo, quien al interior de su país enfrenta fuertes presiones de sectores industriales que rechazan el Mercosur y ven con buenos ojos los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. En la declaración de los presidentes, Paraguay logró que figure expresamente la necesidad de facilitar el libre tránsito, lo que permite tener mayores herramientas para protestar contra Argentina y Brasil, a quienes se los acusa habitualmente por supuestas trabas que sufre la mercadería paraguaya en la frontera. No obstante, Uruguay, el otro socio chico del bloque, sorprendió al decir que el crecimiento no se equilibra, no la lástima. El crecimiento no se equilibra y no la lástima, dice. Perdón. De ese modo, buscó dejar de lado los reclamos y se enfocó en propuestas para ampliar el bloque. Hay que aclarar algo ahí, por si los oyentes no saben. Los miembros tradicionales de Mercosur son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, los cuatro iniciales. Ahora hay otros candidatos para ingresar al Mercosur, como Bolivia, como Venezuela. Y tenemos un país asociado que es Chile. Asociado. Los dos países más grandes, Argentina y Brasil, te producen una asimetría, una diferenciación económica ante Paraguay y Uruguay. Paraguay y Uruguay son paisitos chiquititos comparado con Argentina y Brasil. Entonces dicen, se quejan tradicionalmente que es injusta la relación, la distribución, porque siempre salen ganando Brasil y Argentina y perdiendo Paraguay y Uruguay. Por eso el presidente Pepe Mujica se refirió al tema ese y lo hizo con una, incluso con un dejo muy simpático de por su forma de hablar, que está en una nota aparte que ahora mismo vamos a leerla, porque nos queda lo que dijo Pepe Mujica y lo que dijo después el presidente de Ecuador, que se refirió al tema del banco directamente o de un fondo monetario para el Mercosur, que me parece también importante. Pero vamos al tema, a lo que dijo Mujica, para que entendamos de qué es lo que se quejan, de qué se quejan o por qué protestaban o protestan Uruguay y Paraguay ante Brasil y Argentina. El presidente uruguayo, José Mujica, lamentó ayer las asimetrías que existen entre los socios del Mercosur, pero en lugar de quejarse, pidió que se sumen más socios al bloque para potenciar el crecimiento de un modo más equilibrado. Brasil no tiene la culpa de ser tan grande y nosotros no tenemos la culpa de ser tan chiquitos. A llorar al cuartito, afirmó ante la sorpresa de sus pares. Las asimetrías se arreglan invitando a muchos otros a este baile. Esos otros van a venir si les conviene y para que vengan tienen que tener la garantía de que los van a respetar. Por eso pidió al resto de los socios del bloque que hagan lo posible para que Venezuela se incorpore cuanto antes. El mensaje pareció dirigido al Parlamento paraguayo que bloquea el ingreso de los venezolanos. El crecimiento nos equilibra, no la lástima. Bienvenido, Rafael Correa, te estamos esperando a ti y a otros tantos, agregó Mujica. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, participó como representante de un Estado asociado. También fue más allá y pidió dejar todos los condicionamientos del establishment. Le apuntó, por ejemplo, al uso de los bancos centrales que les dan reservas. Debemos liberarnos de los condicionamientos. No puede ser que nuestros bancos centrales autónomos depositen las reservas en los países desarrollados y al mismo tiempo tengamos que endeudarnos con esos mismos países que nos prestan nuestra propia plata a tasas mucho mayores. Mientras esas reservas rinden el 0,5 o el 1%, tenemos que endeudarnos en 6 u 8%, dependiendo del riesgo país, otro instrumento de dominación. Otra mentira también. Claro. ¿No? En este punto, Argentina es el país con la política más heterodoxa dentro del bloque, porque dispuso que las reservas pagaran deuda, algo que en otros países de la región, como destacó Correa, todavía se ve como una herejía. Sin embargo, en la cumbre se destacó la necesidad de fortalecer la coordinación macroeconómica y se encargaron algunos trabajos. Como mencionó ayer a Página 12 el ministro Vudú, para ver cuál debe ser el nivel de reservas óptimo, lo que implícitamente supone que en el futuro se va a analizar qué hacer con los excedentes. También se trabajó sobre la necesidad de fortalecer el financiamiento a la producción. Al finalizar el encuentro, el presidente uruguayo Mujica asumió la presidencia pro tempore del bloque y prometió trabajar en los próximos 6 meses para que se pueda avanzar con algunos de estos temas y así evitar que el semestre próximo se repitan los mismos reclamos. Bueno, es importante la reunión esta. Es decir, casi no se logró todavía nada. Son intenciones. Sí, claro. Son intenciones. Para mí lo que le hace falta es, como dice Correa, un banco y por otro lado un parlamento. El Banco del Sur, un parlamento. Un parlamento. Está contemplado. Claro, como existe el Parlamento Europeo, donde hay representantes de cada uno de los países y se toman las decisiones en conjunto para todo el bloque. Bueno, pues bien, eso es lo que hay que poner en funcionamiento acá. El problema es que nosotros estamos en todos lados también, porque está el Mercosur y está el UNASUR también. También, sí. Y el UNASUR también tiene los mismos proyectos. Y es más grande. Claro. El del banco. Le integran todos los países. Claro, exactamente. Bueno, qué complicado, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la música? Vamos a la música y después sigamos con los temas. Porque cada vez se hace más largo este bloque, ¿eh? Tenemos que tener un programa que se llama Coyuntura. Sí, sí. Bueno, seguimos con Arbolito, La Tierra Sin Mal. Thank you. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, se lo pondré. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Gran Festival Solidario, domingo 3 de julio desde las 12 horas a las 18. Folclore, murgas, bandas, magia, buffet súper económico. Organiza Casa San Pablo y la Biblioteca Popular Mujeres en el Cambio. Constitución 218 AEDO, sede seccional AEDO de la Unión Ferroviaria. A beneficio de la Biblioteca Popular y Mujeres en el Cambio. Colabora con 5 pesos más un libro para la Biblioteca Popular. Camino al Encuentro Nacional de Mujeres 2011. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Continuamos en el observatorio. El otro hecho importante de la semana que también habría que resaltar, porque tienen que ver solo con, no solo con nuestro país, sino también con Bolivia. Aparte, el presidente Evo Morales estuvo acá en la Argentina, estuvo por varios motivos. Primero, bueno, recibió un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Córdoba, súper importante. Además, estuvo por el partido de fútbol, asistió al partido de fútbol donde jugaron Bolivia y Argentina, que terminó empatado 1-1, seguramente en homenaje a Evo Morales, a pesar de que la hinchada argentina quería matar a todos los miembros del seleccionado porque no le pudieron ganar a Bolivia. Yo vi el partido en parte. Me impresionó cómo está jugando Bolivia. No hago críticas a las selecciones en el sentido de que no son todas grandes individualidades, genios, millonarios, etcétera, y que no tienen un equipo. Esa es la crítica que hacen. pero a mí me impactó cómo juega Bolivia. Bolivia tuvo un crecimiento grande en el fútbol. Y además estuvo en una conferencia con la presidenta Cristina, porque el jueves pasado inauguraron, y esto es lo importante, el gasoducto que ya se puso en marcha, un gasoducto de 48 kilómetros en el norte de Bolivia, que viene de Yacuiba hasta Salta, para por lo cual Bolivia va a suministrar gas a la Argentina ya en forma permanente. Esto es una gran noticia porque va a tener mucha influencia en todo el norte argentino. Como ustedes saben, el norte argentino no tiene gas natural como tenemos acá. En Formosa no existe el gas natural, por ejemplo. Por lo tanto, a partir de ahora, no sé en cuánto tiempo, porque seguramente hay que hacer los otros gasoductos y después hay que construir en las propias ciudades todo el sistema de transmisión de gas, pero esto va a dar mucho trabajo y le va a dar gran comodidad a la gente y va a abaratar su consumo de energía. Por eso me pareció sumamente importante la inauguración del gasoducto entre Argentina y Bolivia. No sé si seguimos con Evo Morales o vamos al otro tema de coyuntura que a mí también me impactó. Y el tema, porque hay un reportaje que le hacen hoy, en el diario de hoy, a Evo Morales, que es muy importante por todo lo que dice, por todo lo que significa. Y acá está Andrea intentando hacer una síntesis de eso, porque también lo queremos transmitir a nuestros oyentes por la importancia que tiene. Pero yo me había marcado como hecho importante de la coyuntura nacional también algo que se consiguió en esta semana, que es que hubo oficialmente con un sindicato, una federación de sindicatos de trabajadores de la industria química y petroquímica argentina, consiguieron ampliar la licencia por maternidad de sus trabajadores. Me pareció la noticia más importante para la clase obrera, para las luchas futuras de la clase obrera. Los obreros tradicionalmente y los sindicatos luchan por reivindicaciones económicas solamente. Es lo primero que aparece. Sin embargo, las otras reivindicaciones, las reivindicaciones de vacaciones, las reivindicaciones de las licencias, son igual o más importantes que los aumentos de salario. En este caso, lo que se consiguió es ampliar entonces para los trabajadores de los sindicatos de la industria química y petroquímica, llevar la licencia por maternidad a 5 meses. Recordemos que en la mayoría del resto, yo conozco el caso de los bancarios, Andrea acá me hablaba antes del caso de los docentes, en la mayoría de los casos tienen 3 meses como gran cosa, digamos 3 meses de licencia por maternidad. Y en este caso, por primera vez, este sindicato consigue oficialmente 5 meses. Esto se logró en un acuerdo, en una paritaria, o sea que es legal, digamos, y ya está refrendado. Por eso nos pareció una de las noticias importantes de la semana. ¿Vamos con música? Vamos con música. Bueno, escuchamos ahora a Manu Chao y de su disco Radio Bemba Sound System. El tema es ¿Por dónde saldrá el sol? Me encanta Manu Chao. Perdido en el corazón de la gran Continuamos en el observatorio. Nos quedamos dormidos. Los teléfonos de la radio 466-6559, mensajes de texto al 15-6154-0359. Tenemos un mail, elobservatorio@fmmoreno.com.ar, y estamos en Facebook, El Observatorio, tienen que buscar. Bueno, muy bien, con la entrevista a Evo Morales. Se publicó una entrevista muy importante que queremos en parte transmitirle a ustedes. Nos impactó todo lo que dice Evo Morales. Nunca soñé con ser presidente, es el título de la entrevista que le hace Martín Granovsky y se publica hoy en Página 12. Nunca soñé con ser presidente, dice Evo. Nunca pensé que iba a ser presidente. Nunca, le pregunta Granovsky. Hasta el 2002, jamás, jamás. ¿Yo, de tan abajo? Cuando mis compañeros en el 97 me propusieron ser candidato a la presidencia, pensé que se burlaban de mí. Pero lo eligieron diputado. Sí, fui candidato a presidente en el 2002 y la candidatura me sorprendió a mí mismo. Yo, candidato, eso ya fue una satisfacción. Y después, en el 2005, ganamos. Pero tenemos mucho para seguir aprendiendo en el nuevo sentido de la política boliviana. Antes el pueblo era esclavo del gobierno y ahora el gobierno es esclavo del pueblo. Está al servicio del pueblo. Los bolivianos votaron varias veces en presidenciales y para la reforma de la Constitución. ¿Cómo hace un presidente para evaluar el sentimiento popular cada día? Las reuniones, dice Evo, con los movimientos sociales permiten saber cómo uno sirve al pueblo. Los resultados de gestión no solo satisfacen, sino que enorgullecen cuando el pueblo se siente atendido en sus demandas. No siempre es suficiente, claro, porque no alcanzan los recursos, pero siempre escuchamos. ¿Cuál es el interés nacional boliviano para que el gasoducto que comenzó a negociarse en el 2006 y del que ya se habló con la presidenta? Bolivia, dice Evo, en buena parte lamentablemente vivió de sus recursos naturales, en un momento de la goma, en otro del estaño y luego del gas. Las relaciones que empezamos con el presidente Néstor Kirchner se continúan ahora con el cumplimiento de los acuerdos con la compañera Cristina y la construcción del gasoducto Juana Azurduy, tan importante para los dos pueblos, uno que se abastece y otro que se beneficia. Al mismo tiempo mejoramos la economía de Bolivia y damos un servicio al pueblo argentino. Hablé mucho de esto con la compañera Cristina, sabe del tema. No parece abogada, parece petrolera, dice Evo. Garantizar energía frente a la crisis del mundo en el marco de la complementariedad es muy importante. Nosotros necesitamos del pueblo argentino y de su gobierno, y si ellos nos necesitan, aquí estamos. Yo nunca olvido cuando nos faltó trigo y harina para el pan. Ellos nos la mandaron. No sé cómo hizo, pero el trigo ayudó a nuestra felicidad. La nueva constitución establece un estado plurinacional. ¿Cómo está funcionando la construcción? Nuestra historia muestra tantos hermanos asesinados, colgados, descuartizados, discriminados y marginados. Hubo rebeliones con resultados nefastos, pero en esas rebeliones nuestros antepasados defendieron la identidad y los recursos naturales. Ahora estamos en una revolución, no con balas, con el voto. El Estado plurinacional se construye también descolonizándonos. Tres etapas: rebelión, revolución, descolonización. Esta etapa no es fácil. Podemos cambiar normas y procedimientos por las cuales un funcionario público se convertirá en un servidor público, pero es más difícil cambiar la mentalidad. ¿La del funcionario?, le pregunta Granovsky. Sí, por suerte en Bolivia el pueblo empieza a pensar distinto de la política. En el pasado el político era visto como un delincuente, como un maleante. Estamos cambiando eso. Ahora ser político es prestar un servicio al pueblo por un tiempo determinado. ¿Qué significa un tiempo determinado? Depende de los tiempos de la democracia, de los mandatos y de los votos. Antes los políticos decían, me toca a mí y me aprovecharé. Ahora en Bolivia se ha terminado eso. El pueblo era esclavo del gobierno. En mi gabinete hay intelectuales y profesionales que podrían estar ganando mejor en otro trabajo, pero se suman a este trabajo para prestar un servicio por un tiempo determinado. Bueno, pregunta Granovsky. Y el honoris causa de la Universidad de Córdoba ahora ya es el doctor Evo Morales, le dice. Sí, soy doctor, sí. Pero lo que vale es lo que vamos cambiando en lo estructural y en lo económico, en lo financiero. Nos estamos liberando financieramente. El próximo paso es tecnológico y científico. Debemos hacer una alianza estratégica con toda Sudamérica para la tecnología, porque Sudamérica ya es la madre de todos los recursos estratégicos del mundo. Tenemos la Amazonia, el agua dulce. Es una esperanza para el mundo. Hay que desarrollar una nueva tesis, la tesis de la vida, de la humanidad. De esto hablábamos mucho con Néstor Kirchner. Más adelante dice que Kirchner fue muy importante y que en realidad es como un padre político para él. ¿Cuál es en el plano mundial la novedad boliviana en términos de identidad y desarrollo de los pueblos originarios? Pregunta Granovsky. Programas, por ejemplo. A los sectores más pobres de los indígenas, el gobierno les garantiza el 70% de inversión para emprendimientos productivos. Los beneficiarios tienen que poner el 30%. El Banco Mundial está exportando este programa a África. Pero hay otro programa. Al niño que termina el año escolar se le da un pequeño bono de 200 bolivianos al año. El secreto de este bono es evitar que haya nuevos analfabetos. Donde hay deserción escolar, especialmente en las áreas rurales del altiplano y en los barrios periféricos de las ciudades, la bajamos. Ya va disminuyendo. Además, estamos entregando tierra, aunque algunos son muy ambiciosos. ¿Por qué? ¿Qué quieren? Pregunta el periodista. En lugar de 50 hectáreas, quieren 150, pero no se puede. Algunos dicen, aprovecho la presidencia del compañero Evo, del hermano Evo, porque si no, después no va a haber. ¿Cómo es el estado actual de la unidad de Bolivia, sobre todo en la relación con Santa Cruz de la Sierra y los enfrentamientos del 2008? Antes se hablaba de la media luna, se acabó, ahora es la luna llena. Nuestro movimiento se basa en la política del bien vivir, no del vivir mejor. Si tú quieres vivir mejor, tienes que robar, saquear los recursos y explotar. Eso lo podemos garantizar, porque mi partido, el de los más pobres, el de los campesinos indígenas originarios, tiene 2/3 de Cámara de Diputados y 2/3 en senadores. Nunca pasó en la historia de Bolivia. Hay un sentimiento popular que simpatiza con los cambios profundos. Qué envidia, sí, ¿no? Le tendrán otros presidentes a Evo Morales, que tiene 2/3 en diputados, sí, y 2/3 en senadores. Envidia seguramente de Cristina, envidia de Lugo, que tiene minoría, envidia de otros. No sé cómo será la relación en Uruguay, de Mujica o de Correa en Ecuador. Sí, pero es muy difícil gobernar con las cámaras en contra, ¿no? Exactamente. Sobre todo cuando las cámaras, sobre todo cuando los gobiernos son de este plano, del plano progresista, izquierda, ¿no? Y los otros son la derecha, que se aglutina ahí abajo de las bancas y lo que trata es de impedir. Por último, le pregunta a Martín Granovsky que cómo reaccionó cuando escuchó a Mauricio Macri, que dijo que uno de los problemas de la Argentina era la inmigración descontrolada, en obvia alusión a los inmigrantes bolivianos, ¿no? Y paraguayos. Sí. Y Evo dice, respetamos las opiniones de todos. Es impresionante la calma de este tipo. Sí. Cada uno tiene derecho a expresar lo que piensa y lo que siente. Milenaria la calma que tiene. Pero todos somos latinoamericanos, todos somos sudamericanos y tenemos la obligación de compartir. Pero no solo en Bolivia, sino por ejemplo en Europa, en España y en otros países. Al boliviano se lo ve como honesto y trabajador. Aquí vinimos buscando mejores condiciones de vida, pero también aportamos al desarrollo de la Argentina. Así sucede siempre con las inmigraciones, internas y externas. En Bolivia vemos lo que ocurre con los que llegan a Cochabamba o los que se van de Potosí o de Oruro o Santa Cruz. Por eso en Santa Cruz se encuentra gente de orígenes tan distintos. Van a trabajar, a ayudar al desarrollo. En América Latina pasa lo mismo. Nos complementamos para vivir juntos. Muy impresionante, sí. Qué gran líder, ¿eh? No le daban ni 5 antes a Evo Morales. Y obviamente su enemigo, acá las cosas que hablaban en la radio, un indio va a ser presidente. Las cosas que escuché yo de eso en todas partes, en Argentina, en Paraguay, hablando con un desprecio absoluto de Evo Morales. Sin embargo, no le llegan ni a la altura de sus tacones. Son las 17:50 según nuestra pantalla de televisión y nos faltan 10 minutos para la tanda. ¿Hablamos algo de Chávez? Exactamente. En este momento incluso hay una transmisión, se está haciendo en el Canal 23 un reportaje al embajador de Venezuela por los 200 años de Bolívar a Chávez. 200 años se cumple el 5 de julio, ¿sí? Se iba a hacer una gran fiesta y una reunión del ALBA, creo, pero ante la enfermedad de Chávez, no sé si se suspende, se traslada para otra fecha o se hace igual sin Chávez. De todas formas, las noticias de Chávez, que asustaban en un principio, por lo menos ahora se cuenta con información concreta, real, de qué es lo que tiene. Tiene un cáncer bastante complicado que le descubrieron y que fue operado en Cuba, está recibiendo tratamiento de quimioterapia y no puede regresar por el momento a Venezuela. Se da una cosa muy extraña. Cuando habló Chávez ayer o antes de ayer, habló por la televisión cubana y se transmitió en directo en Venezuela, en donde dio a conocer su estado de salud, habló del cáncer que tiene, lo reconoció abiertamente, habló del tema y apareció públicamente con eso. Los de la CNN, que estaban transmitiendo, dijeron que era un doble de Chávez. Es increíble. Es tanto el odio que se le tiene a Chávez que inventan cualquier cosa, digamos. Decían que no era Chávez, que era otro, etcétera, etcétera. La voz, yo les puedo asegurar que escuché la transmisión esa y la voz, la misma de Chávez, el pafos que tiene para hablar, toda la retórica que utiliza, era Chávez en directo, más flaco, sí. Las últimas informaciones que hay son esas, que continúa con un tratamiento, no se sabe cuándo regresará a Venezuela, pero ya está, digamos, todo blanqueado, en el sentido de que se sabe que sufrió de un cáncer y está siendo tratado en estos momentos en Cuba. Bueno, y en homenaje a Chávez le vamos a dedicar este tema, que Agarrate Catalina, la murga uruguaya, hace la visita de Chávez. En realidad es en tono de risa, de sorna, pero bueno, con mucho cariño para el cierto. Muy bien, cucarachas. Así está el mundo, amigos. Más noticias internacionales. Atención, cucarachas. Una esperanza se nos alimenta. Un líder revolucionario guerrillero amenaza sublevar el continente americano y se dirige nuevamente al Uruguay. Recibamos, cucarachas, una vez más, la visita del presidente Hugo Chávez en Uruguay. Abra en silencio, compañeros, miren esto. Viene Hugo Chávez en persona al Uruguay. Y me parece que lo pasan en directo. La conferencia debe estar por empezar. Qué bien que habla, qué solvencia, qué firmeza. Cuánto carisma, cuánta personalidad. Con la autoestima bien plantada en la cabeza. Y decisión para manejar su autoridad. Para mi gusto es demasiado narcisista. Y todo el tiempo está sacando ese cartel. No seas estúpido, gusano imperialista. Que Chávez nunca en sus discursos habla de él. Porque yo... Hugo Chávez Frías, gracias. Hugo Chávez Frías, sucesor de Bolívar, traje este pequeño discurso revolucionario para despertar la conciencia bolivariana de nuestro pueblo. Yo solito voy a quedar en las páginas de la historia porque es a mí que me persigue Mr. Bush, Washington, la CIA, el FBI, la KGB, la NBA, la Cumana, Gerardo Nieto y toda su banda entera. Bueno, pero como dije ya, hace 9 horas y media, voy a intentar ser breve ya que hay gente que tiene que hablar. Me tiré en el sillón frente a la televisión para poder disfrutar el discurso de Chávez. Unas horas después me paré a hacer un café y cuando regresé podrás creer. Seguí hablando, Chávez, no es porque se esté durmiendo ni porque se esté pudriendo. Cierro los ojos para concentrarme. Y para compenetrarse una ducha fue a pegarse. Con agua fría. Para espabilarse. Y vuelve a sentarse. De repente cambié, puse fútbol japonés, tres partidos miré. Uno con alargue. Terminó y después vi, todo pare de sufrir. Y en el otro canal seguí hablando, Chávez. Terminé un rompecabezas de 10.500 piezas. Puso de vuelta, ya que usted no sabe. Esto me recuerda una pequeña anécdota que tuve con un compadre. Que me decía, oye pana, oye brother, yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mí, pues soy bien hombre. Sigo hablando, Chávez. Aprendí a hablar en coreano, descifré el genoma humano, mientras Chávez la pudría con lujo de detalles. La que tuvo Libaliana, la conciencia de tu hermana, no se estás enloqueciendo, alguien que lo calle. Ya me tiene repodrido, que viva Estados Unidos, que viva el alca y el capitalismo, con Bolívar y el Che, que se deje de joder, viva Marx y Fidel, basta por favor, y por eso es que hoy, que se calle de una vez, mi petróleo les doy. Ah, la perinola. Qué bien que estuvo Chávez. ¡Viva América con Chávez! ¡Viva Grecia con Menares! ¡Viva Bolívar y el Varilla González! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Y ustedes saben que esto me recuerda a otra pequeña anécdota. Fíjate que la señora... La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación universal por hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. Sí, Moreno. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Para Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. Continuamos en el observatorio, la segunda hora del observatorio. Yo salí durante la tanda un rato a fumarme un cigarrillo, hace un frío terrible, me puse un camperón para eso, y me estaba acordando de Chávez, de su simpatía. Me impactó esta canción que trajo Andrea sobre Agarrate Catalina sobre Chávez. Le pedí la copia porque no la tenía. Y me acordé de Chávez, por ejemplo, cuando estuvo en Moscú, tengo fotos de eso, actuó, cantó junto con el conjunto Grenada de Tania, vamos a preguntarle cuando ella esté acá con nosotros sobre eso, pero una foto de Chávez en medio de las chicas bonitas que integran el conjunto Grenada, cantando ahí con su vozarrón. No sé qué canción habrá cantado, pero él es tan histriónico que puede actuar en cualquier parte directamente. Me estaba acordando de eso. O sea que me duró lo de Chávez, durante la tanda. En esta segunda hora, por lo general, hablamos de ya temas culturales, históricos, de presunto entretenimiento, digamos. Dejamos de hablar de las coyunturas, aunque todavía tenemos temas, nos quedaron temas en el tintero, como siempre, los temas de la coyuntura internacional. Abuelo de pájaro, podríamos decir que en Grecia las cosas se están complicando para el gobierno griego y para el parlamento, que aprobó los ajustes que van a realizar en contra de la opinión de la mayoría de su propio pueblo. No saben lo que hacen, diría yo, porque no saben lo que les espera cuando ese pueblo se levante en serio. Y ese pueblo se va a levantar en serio cuando empiece a faltar el dinero. Nosotros tenemos experiencia de eso acá en la Argentina. En Grecia y en España están casi con los mismos problemas, con grandes manifestaciones de los indignados, pero todavía no están, no es un pueblo con hambre, no es que haya hambre entre los españoles o entre los griegos, incluso me animaría a decir que los desocupados reciben una cantidad que para nosotros es altísima, si es que lo comparamos con los ingresos de acá. 800 euros o 1000 euros que recibe cada desocupado es una cantidad que alcanza para vivir acá. Allá obviamente que no alcanza tanto, pero siguen cobrando esas cifras. Por lo tanto, no se mueren de hambre, digamos. No es que haya hambre, eso lo tenemos que saber y lo tenemos que conocer. Sin embargo, con estos ajustes que vienen, que son echar gente de los empleos públicos, aumentar la edad de las jubilaciones, vender las empresas, privatizar las empresas estatales, tanto en España, en Inglaterra como en Grecia, en algún momento cuando esas acciones se pongan en práctica, cuando en realidad echen a la gente, vendan las empresas, la gran cantidad de desocupados sin ingresos va a salir a la calle y va a producir los saqueos que vimos nosotros acá en la Argentina y en otros países de América Latina. Esos saqueos, ahí los europeos se van a asustar de eso. Eso es lo que les espera si es que no tienen la sensatez de reconocer las luchas populares. No ven ninguno de los partidos políticos, tanto los llamados socialistas en España. Zapatero es del Partido Socialista, digamos, gobierna actualmente en España, va a perder las elecciones contra el Partido Conservador de Rajoy. Sin embargo, a esta altura de la situación, podríamos decir que no existe ninguna diferencia entre Zapatero y Rajoy, entre el Partido Socialista y el Partido Conservador. Lo mismo pasa en Grecia. Lo mismo pasa en Inglaterra. En Inglaterra hubo una huelga y una manifestación de 85.000 personas. Hace mucho que no se ve una manifestación obrera de esa cantidad en Inglaterra. Está pasando en todo el mundo. En Chile, también en esta semana, se movilizaron los estudiantes, que están ya movilizados desde hace tiempo, pero en esta semana 200.000 estudiantes en Santiago y 100.000 más en el resto de Chile se movilizaron en defensa de la enseñanza pública. En Chile, recordemos que está totalmente privatizada y solo los de clase media y clase media alta pueden estudiar. Los estudiantes están saliendo a enfrentarse al gobierno de Piñera por primera vez. Esto también, si no se resuelve, va a continuar y le pronostico al señor Piñera un grave problema político-social y un gran enfrentamiento en Chile. Así que... Por otro lado, estaba viendo, también está en pie la crisis en todo el mundo musulmán, ¿no? El mundo árabe, desde hace meses. Así es. Y uno de los problemas fundamentales del mundo musulmán es que está gobernado por monarquías. O por dictaduras, o por monarcas dictadores, qué sé yo. Ahora estaba viendo las últimas noticias de Página 12, recién hace un rato fue publicado, que el 98,5% de los marroquíes respaldaron una reforma constitucional que fue elevada por el rey, que es Mohamed VI, que limitaría sus atribuciones sagradas. Ampliaría los poderes del parlamento. Desciende de Dios el hombre. Sí. Y seguramente. Instalaría la figura de un primer ministro, independizaría la justicia de los poderes legislativo y ejecutivo. La propuesta pretende descomprimir las fuertes demandas sociales que exigen cambios en la región y que ya derrocaron los gobiernos de Egipto y de Túnez. Francia, Alemania y España saludaron al monarca por el triunfo. Bueno, él mismo es el que quiere llevar adelante la reforma, porque si no ya ve su cabeza por el piso. Quiere cambiar algo para que nada cambie. Para que nada cambie, sí. Eso es como se llama gatopardismo. Exactamente, ¿no? Lo mismo ocurrió en Egipto, desgraciadamente. Esa gran revolución egipcia, esa movilización de millones de personas, estamos viendo que hasta ahora se está diluyendo con el mismo gobierno de los mismos militares que gobernaban antes con el presidente Mubarak. Mubarak está siendo juzgado, le van a seguramente sacar sus riquezas, estatizar todo lo que se robó, si es que logran, si es que consiguen eso, pero... sigue el poder en manos de un grupo de militares y también se puede pronosticar que la tensión social y la lucha del pueblo egipcio va a continuar. Así que... Breve panorama internacional. Terrible la situación, terrible en el sentido de que no hay paz en estos momentos en Europa y podemos decir que las luchas continuarán y que los gobiernos se van a encontrar seguramente con una gran resistencia popular a sus políticas de ajuste. Las políticas de ajuste son siempre en contra de los pueblos, en contra del proletariado. Hay que recordar por qué se origina todo esto. en Europa existía un sistema de gobierno, por lo general en la mayoría de los estados europeos, en donde ellos le llamaban estado de bienestar. Querían ellos, digamos, aumentaron las pensiones sociales, las pensiones por desocupación, los salarios eran más altos, todo esto para luchar en realidad contra el gran enemigo, el gran temor que tenían, que era el comunismo soviético. Una de las formas de luchar contra el comunismo soviético era hacer que su población, su clase obrera, viviese mejor que los obreros rusos. Bueno, eso con la caída del Imperio Soviético, con la transformación en Rusia, el retroceso hacia el capitalismo, dejó de ser necesario. Entonces ahora las grandes transnacionales, las multinacionales y los gobiernos europeos que representan a esas multinacionales no necesitan continuar con su política de estado de bienestar, y ahora se han sacado la careta y directamente quieren recuperar todo lo que ellos presuntamente le habrían dado por anticipado a su propio pueblo. Eso es lo que está cambiando en Europa. Ahora están cambiando los gobiernos y las multinacionales, y por eso se da el gran enfrentamiento que va a continuar y que va a ser cada vez más terrible, digamos, en esos países. Podemos incluso nombrarlos: Inglaterra, Grecia, España, Portugal, y siguen los países, por no nombrarlos a todos directamente. Sí, algunos que todavía no terminaron de salir de la crisis que en el 2008 se produjo en primera instancia en Estados Unidos y que repercutió terriblemente en toda Europa, ¿no? Exactamente. Los de la ex Unión Soviética están atravesando fuertes dificultades. Y esto pone en duda toda la Unión Europea, porque el problema grave que tienen es que al tener una moneda única, es como que como en la Argentina, cuando teníamos el 1-1, que prácticamente era el dólar, no podíamos jugar con desvalorizaciones, con devaluaciones, etcétera. Y lo mismo le pasa a los griegos, que no pueden aguantar el euro, sin embargo no tienen qué moneda utilizar. Tendrían que volver al dracma, con lo cual comienza a desgajarse la Unión Europea. Todo lo que costó formar esa Unión Europea se puede desgajar por estas luchas y porque necesitan un mecanismo de devaluación que no influya sobre el euro. Eso lo podrían hacer con una moneda propia. Bueno, listo. Seguimos con música y vamos a cambiar de tema porque ya la política aburrió por ahí. Nido de Nubes, León Gieco. Parada en el aire, paloma, allí donde está tu nido miras el cielo y miras la tierra y buscas tu casa. Otros antes que vos hicieron el mismo vuelo, yendo y viniendo. Y vueltas mirando el cielo, buscando la casa, el nido en las nubes, viento que pasa. Nubes es amigo, de nubes y de aire es el nido, mirando al cielo, mirando la tierra, Otros antes que vos hicieron el mismo juego, yendo y viniendo, de idas y vueltas, mirando el cielo, buscando la casa, el nido en las nubes, viento que pasa. Estamos en el observatorio. Los teléfonos de la emisora 466-6559. Ahora queremos hablar de un plan que tuvo el Ministerio de Educación, que a mí me impactó, me pareció una maravilla que lo hayan hecho. Llamaron a creo que 18 directores de cine famosos y les pidieron que digan cuál es la película que más les gusta, que más les gustó, que más influyó en sus vidas. Y muchos de esos directores de cine hablaron y recomendaron esas películas. Entonces me parece importantísimo que nuestros oyentes sepan también por qué y cuáles son en realidad, de gente que sabe mucho de cine, de gente que tiene una forma de captar mucho más que el común de la gente, digamos, la importancia de una película. Entonces me traje el listado de las películas y de los directores que la eligieron y por qué las eligieron. Escúchenla porque va a haber muchas películas que ustedes ya las vieron y van a encontrarse que hay coincidencia o no con la opinión del director y de por qué propone esa película. Bueno, y teóricamente va a haber un paquete, van a armar un paquete con todas las películas y un libro con explicaciones y va a ir a todas las escuelas. A todas las escuelas del país. Para que los lo vean, puedan ver los estas chicos películas. Y adolescentes, ¿sí? Exactamente. Bueno, Tristan Bauer dice que la película que más lo impactó fue El Milagro de Milán, de Vittorio De Sica, de 1951, italiana, por supuesto, porque a partir de esta maravillosa película decidí dedicar mi vida al cine, dijo. Yo ya la quiero ver. Yo por no eso. La vi. Claro, yo no me acuerdo. Y si después quiero hacer cine, ¿qué pasa? Voy a tener que estudiar y otra siempre cosa. Estás a tiempo, podés hacer bueno, cine. Bueno, no me veo. Lucía Puenzo dice que la película que más le impactó fue El Joven Manos de Tijera. La película sí. De Tim Burton, norteamericana, del año 90. Yo la vi esa, sí. Hermosa película, sí. Elijo esta película de Tim Burton y la recomiendo a los jóvenes porque ningún adolescente debería dejar de sumergirse en el mundo alucinatorio de Burton. Sí, realmente esta película particularmente es increíble, ¿no? Y justamente se puede trabajar mucho con los pibes el tema de la discriminación y del ser distinto y las cosas que uno puede llegar a ser siendo distinto también. Y por otro lado, sí, es cierto que, bueno, Tim Burton inventa un mundo. Era el joven que no tenía manos, claro, y que tenía tijeras. Y trabajaba con eso. Hacía maravillas. Que cortaba el pelo, que cortaba el césped, que hacía adornos con los arbolitos, exactamente. Con las ligustrinas. Sí, exactamente. Yo siempre quise copiar y quise hacer esos adornos con las ligustrinas. ¿Y? Por ejemplo, hacer asientos, hacer elefantes en las casas con ligustrina. Sí. Nunca me salió nada, absolutamente sacó toda nada. La ligustrina y puso un nunca paredón. Nunca me salió, y con la mano. O sea que él sin mano y con una tijera hacía maravilla. Eso me impactó a mí. Bueno, realmente todas las películas igual de Tim Burton y particularmente con Johnny Depp son maravillosas. Daniel Burman dice que la película que más lo impactó es El Dependiente de Leonardo Favio, una película argentina del año 69. Dice que la película muestra la enorme profundidad que tienen los personajes que aparecen en el film. No existen los hombres simples. Algunos se ocultan detrás de enormes máscaras. Cualquier persona que en un principio aparece anónima, para alguien esconde una gran profundidad. Es alguien especial, un ser con muchísima vida interior. Una película que los jóvenes no pueden dejar de ver. Ahora que lo pienso, no la vi. No sé cuál es. Yo tampoco. Yo la vi muchas, sí, de Fabio, pero esta no. Paula Hernández dice El Hijo, de Jean-Pierre y Luc Dardenne, de Bélgica, del 2002. El dolor por la muerte de un hijo, el duelo y la necesidad de justicia por mano propia, la fantasía de la venganza y el encuentro con el asesino, la vida del otro. ¿Qué se hace con todo eso? ¿Se da rienda suelta a la venganza o se perdona? Muchas preguntas se abren a partir de esta historia y creo que lo interesante es que se plantea desde el lugar de la vida, con todas sus faltas, dolores y falencias, pero priorizando siempre lo vital. Adrián Caetano dice que la película que más le impactó es Qué bello es vivir, de Frank Capra, Estados Unidos, 1946. Creo que es muy importante que los adolescentes vean Qué bello es vivir, porque a esa edad muchas veces te pasa que estás como desahuciado, que no crees en nada y sentís que nada tiene sentido y tenés baja la autoestima. Esta película gira alrededor de eso, pero con un final que te llena de ilusión y de esperanza por la vida. No me acuerdo, yo tampoco la vi o no me acuerdo. No. Es un clásico del cine. Sí, pero no la vi. Héctor Olivera dice Paths of Glory, de Stanley Kubrick, del 57, de Estados Unidos. ¿Y cómo es el nombre? ¿Cómo? Paths of Glory. Ah, no sé qué es Paths. El pacto de gloria, algo así será. Sí, puede ser. Nosotros con el inglés somos dos, sí, cascotes. Bueno, ahora vemos. ¿Por qué verla y recomendarla? Dice Olivera, porque es una dura crítica al belicismo, tiene una secuencia memorable, los soldados franceses en una fonda obligan a cantar a una aldeana alemana que al principio recibe mofas y silbidos y termina conmoviéndolos hasta las lágrimas. Juan Taratuto dice que la película que más lo impactó es El Extraterrestre, E.T. Ah, el E.T., sí, esa la vi. Sí la vi, me impactó el dedito ahí, el dedo del E.T. Es de 1982 y de Estados Unidos. La enorme sensación de ser incomprendido que uno tiene de chico está muy bien contada en la película. Este mundo paralelo con un amigo extraterrestre que es imposible explicarle al resto de la gente fue sin dudas una reafirmación de mis propias inseguridades de la infancia. Parece una película para chicos, pero no lo es. Se disfruta a todas las edades. A mí lo que más es me cierto. Impresionó de E.T., es todo lo que el ejército de los Estados Unidos despliega para investigarlo al pobre extraterrestre, para atraparlo y después ver, investigarlo, no importa si estaba vivo, si estaba muerto, lo importante es ver qué había dentro del extraterrestre. Impactante. ¿Qué pasó con Baby Jane? Dice Lucrecia Martel, es una película de Robert Aldrich de los Estados Unidos del año 62. No la vi, no tengo ni idea. Con las películas pasa como con los libros. Un día descubrimos que hay gente que no son nuestros amigos, no son nuestra familia y sin embargo tiene intereses, curiosidades y sentimientos parecidos a los que nosotros experimentamos. Probablemente lo hayan descubierto un autor, un director de cine con el que sienten íntimamente conectados, no importa dónde, hay gente pensando y sintiendo como ustedes. Juan José Campanella, Atrapado sin salida, de Milo Forman, del año 75, de los Estados Unidos. Es una película que habla de la libertad, un valor que los adolescentes empiezan a descubrir justamente en esta etapa. Por eso la elijo para que la vean. Y por otro lado también, Qué bello es vivir. Alberto Lecci elige Tiempo de revancha, de Adolfo Aristarain, del año 81, es una argentina. Muy buena, sí. Sí, porque para mí es una de las películas más importantes del cine nacional. Es una película que habla de la dignidad, de la ética, de la amistad y de la justicia. Por eso también es importante que la vean los jóvenes. Y por otro lado, recomienda también El graduado, de Mike Nichols, de Estados Unidos, del 67. Es una hermosa historia de amor que florece en plena adolescencia. Yo descubrí el cine cuando me rateaba del colegio. Recuerdo que después volví al colegio a contarle a mis amigos la película que había visto y le cambiaba el final. Y eso me daba mucho placer y me entretenía. Pero El graduado fue la única película a la que no le pude cambiar el final porque era perfecto. Está bueno. Marcelo Piñeiro elige El padrino, de Francis Ford Coppola, Estados Unidos, 1972. Sí, gran película, sí. Sí, las tres en realidad son muy buenas. Me impresionó que lo que creía era una película de tiros me hablara con tanta fuerza del poder de los mandatos familiares. Toda la película es extraordinaria, pero hay dos escenas especialmente destacables. Una, promediando el relato, cuando Michael va de visita al hospital y comprende que han tendido una trampa para matar a su padre. Es una escena perfecta, con un suspenso impecable. Vemos cómo se va transformando el protagonista con cada una de las acciones que decide. Debería estudiarse en todas las escuelas de cine. La otra secuencia es la final, pero no la voy a cantar aquí. Vean la película porque vale la pena. La otra película que recomienda Piñeiro es Cabaret, de Bob Fosse, de Estados Unidos, sí, del año buena. 72. Me encanta. ¿Sí? Dos jóvenes perdidos en el Berlín de los años 30 durante el surgimiento del nazismo, la soledad, la necesidad de amar, el deseo de aturdirse para no ver lo que perturba, en medio de una sociedad que se embarca en un viaje a la locura. Divertida y dolorosa, con momentos musicales extraordinarios, todo el poder del cine para contar una de esas historias que quedan tatuadas en el alma para siempre. Luis Puenzo eligió El conformista, de Bernardo Bertolucci, Italia, 1970. Es muy formativa. Yo la vi cuando se estrenó. Me formó no solo en términos cinematográficos, es una extraordinaria película sobre el fascismo italiano. Muestra cómo funciona el fascismo y permite entender muy bien los mecanismos que mueven esa ideología. Ayuda a ver el fascismo no es un producto solo italiano, sino que está en todas partes. Justamente por eso pienso que los jóvenes tienen que verla. Albertina Carri elige La noche del cazador, de Charles Laughton, Estados Unidos, 1955. No la vi. Yo tampoco. No vimos nada nosotros. Para un adolescente, encontrarse con este cuento es una forma de descomprimir el sentimiento devastador que experimentamos en esa época de la vida. Oh, la flauta. Y de sentir que eso solo no nos sucede a nosotros. Andá como a si títulos, fuéramos andá, únicos. Andá a los títulos. Que, vamos redondeando, que director, dice. Que cada director propone porque faltan dos minutos. Leonardo Fabio elige Rayomón, de Akira Kurosawa. Pablo Trapero elige Tiempos violentos, de Charles Chaplin, del 36, excelente. Carlos Sorín, Cuando huye el día, de Ingmar Bergman, de Suecia, del 57. Eliseo Subiela, La balada del soldado, de Rusia, del 59. Esa me impresionó, es para llorar esa película. ¿En serio? Es hermosa, sí, aparte. Y Damián Cifrón, El cantor de jazz, de 1980, de los Estados Unidos. Bueno. Así que les dimos un panorama de las mejores películas según 18 directores argentinos. ¿Cuál es para usted la mejor película? No sé, la verdad. A mí la película argentina que más me impactó y creo que más veces vi es Un lugar en el mundo, de Aristarain también. Ah, sí. Esa me pareció una película maravillosa. Después hay muchísimas películas. Me parece que... Tiene que ponerme a pensar. Estos tipos me parece que pensaron un montón de tías. No me digas. Le mandaron un mail y le dijeron contestame dentro de un mes. Porque no se puede contestar así nomás. En un momento, claro. Exactamente. Bueno, bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos con música. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. ¡Ey! ¡Quiebro razón! ¡Justo a tiempo! Estación de radio. Estación de radio. Soy la vena, la sangre, el corazón latiendo. ¡Justo a tiempo! Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Gran Festival Solidario, domingo 3 de julio desde las 12 horas a las 18. Folclore, murgas, bandas, magia, buffet super económico. Organiza Casa San Pablo y la Biblioteca Popular Mujeres en el Cambio. Constitución 218 AEDO, sede seccional AEDO de la Unión Ferroviaria. A beneficio de la Biblioteca Popular y Mujeres en el Cambio. Colabora con 5 pesos más un libro para la Biblioteca Popular. Camino al Encuentro Nacional de Mujeres 2011. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. Tenemos una nota sobre población, la población mundial. ¿Cuántos seremos promediando este año 2000? Dentro de poco, en realidad. Dentro de 40 años, en el 2050. Dentro de 39 años. Se supone que en el 2050 la población del planeta llegará a los 9.000 millones de habitantes. Y para fines de este siglo superará los 10.000 millones. Ahora estamos en 6.500 más o menos, ¿sí? Y ya estamos con graves problemas. O sea, ¿qué pasará cuando lleguemos a esa cantidad, a esas cantidades que asustan? 9.000 millones de habitantes. Este un informe sobre población hecho por expertos rusos, estadígrafos, especialistas en población y que publicó la agencia de prensa Novosti. Dice como título directamente, Vas a leer el título también. Quiero leer el título también. Sí. La población del planeta llegará a los 9.000 millones de habitantes hacia el 2050. Y para fines de siglo superará los 10.000 millones. Es un montón esto. Los autores de un informe de la ONU que emitieron esta previsión mencionan los problemas de abastecimiento para tal número de personas, de agua y de alimentos. A juicio de los expertos rusos, los países desarrollados deberán abocarse ya hoy día a la solución de este problema. Los expertos de la ONU llegaron a tal conclusión basándose en una variante media de desarrollo de las tendencias demográficas en el mundo. Sin embargo, el vicepresidente del Consejo para la Población, John Bonnard, declaraba que el cambio del número de la población es impredecible, pues depende de las tendencias de natalidad y mortalidad, índices que con gran dificultad son previsibles. En lo que respecta a la mortalidad, existe la opinión de que las expectativas de vida en los países desarrollados se aproximan al límite biológico. Sin embargo, no se puede excluir tampoco la variante de que este índice rebase el límite de los 100 años ya hacia fines del siglo XXI. La flauta, un montón. O sea que las personas van a vivir 100 años. Hasta en los teoría. 100 años, parecería. Claro, sí. El promedio. Sí. En tal caso, la población del planeta podría crecer hasta los 11.000 millones de habitantes. Y si no se mueren y siguen naciendo, claro. Si no hay guerras. Pero con eso solucionan enseguida, ¿eh? Con las guerras. Claro. Los expertos rusos concuerdan que las previsiones de los analistas de la ONU y subrayan que ello augura a la humanidad mayores problemas en el próximo futuro. Estamos fritos. Hay que pensar ya ahora en las posibilidades de la superpoblación del planeta, asegura Sergei Sakharov, subdirector del Instituto de Demografía de la Escuela Superior de Economía. Es muy posible que incluso más de 10.000 millones de personas vayan a vivir en la Tierra, y ello crea grandes problemas. En primer lugar, abastecimiento de recursos para la población del globo. Solo es necesario entender que la superpoblación es un problema localizado en determinadas regiones. Claro, el continente africano, una serie de países de Asia, algunos países de América Latina. Los problemas surgen también en el agua potable. Muchos afirman que nuestro lago Baikal, el de los rusos, puede abastecer agua a toda la población del globo. Nosotros decimos lo mismo de nuestro acuífero guaraní. De nuestro acuífero guaraní, sí. Pero resulta que justamente allí donde hay agua, prácticamente no hay gente. Los analistas destacan que el problema de la superpoblación ya tiene vigencia hoy en día para nuestro planeta. Por otra parte, para otros países tiene vigencia la baja densidad demográfica. Entre ellos figuran en particular Canadá y Rusia. Y muchos economistas señalan que el futuro de Rusia está no solo en la calidad habitual para el mundo de abastecedor de petróleo y gas, las vastedades no explotadas aún de tierras agrícolas rusas pueden abastecer al mundo de cereales y de otros alimentos. Es indispensable ya hoy en día pensar en ello y trazar un programa correspondiente. Bueno. O sea que los especialistas, los expertos están asustados, están asustados. Y yo no creo que los gobiernos hagan algo en eso. No hacen para mañana, van a hacer para dentro de 50 años. Si no hacen para la población actual, en realidad es inconcebible. Los gobiernos tenían que pensar en 50 años, tenían que tener un proyecto de 50 años. No los tienen. No, la mayoría de los gobiernos no. Siempre sus planes son a su propio gobierno. 4 años, 5 años. Claro, en su mandato, alguna eventual reelección. Y a veces sin estrategia y sin proyectos concretos. De aquí a 5 años tampoco. Sí, me quedé pensando en la frase de Evo que decía algo así como que los presidentes llegaban o los funcionarios llegaban al gobierno y bueno, aprovecho ahora que me toca y robo todo lo que puedo, ¿no? En muchos casos es esa. Su plan de gobierno es ese. Me afano todo lo que puedo y después me voy. Bueno, seguimos con música. Escuchamos ahora a los Beatles y el tema es Mientras mi guitarra llora dulcemente. Look at you, told you they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. Every mistake we must show. Continuamos en el observatorio. Hay un tema que hace mucho tiempo que no lo tocamos. Son los temas de internet, del copyright, de los derechos de autor, de la lucha internacional que existe en el mundo entre la libertad, digamos, de copia de cualquier producto, tanto libro, música, cine, lo que sea, y el traslado de usuario a usuario a través de las redes P2P o a través de todo lo que la gente se baja de internet para su propio uso, no con fines comerciales, sino para su propio uso. Los jóvenes lo que hacen ahora es escuchan un tema o que buscan un tema, lo buscan por internet, se lo bajan a su computadora y lo escuchan. Esos jóvenes no hacen comercio con esas cosas, sino simplemente utilizan la red, la importancia de la red para en búsqueda de información, para su placer, para sus discusiones, para digamos capacitarse, para autocapacitarse, etcétera. La importancia de la red y la importancia de internet está en eso. Ahora, hay una gran lucha contra las bajadas libres de internet, tanto de música como de libros, por parte de las grandes empresas multinacionales y las cámaras empresarias que dirigen el mundo de la música en todo el mundo, y el mundo de las grandes editoriales que también están, digamos, en contra del uso de internet para la bajada de archivos. Entonces, ellos se basan en lo que llaman copyright, o sea, el derecho de autor, que han logrado convencer a la mayoría de la gente de que los derechos de autor son sagrados y que los autores tienen que vivir de sus obras, y que por eso es importante defender la imposibilidad de la copia, de cualquiera sea el material, fotocopia de libros o impresión en discos de música, de libros o de lo que sea. Entonces ahí están las grandes cámaras industriales y los grandes países que defienden los derechos de autor, porque son un gran negocio. En realidad no son un negocio para los autores, son un negocio para las editoriales, para las multinacionales de la música. Para las distribuidoras. Las distribuidoras. Y la distribuidora, exactamente. Los autores reciben ínfima moneda cuando se vende un disco de ellos. En la época del 1-1 se decía que de cada disco que salía en ese momento entre 20 y 30 pesos, el autor recibía un peso. El resto era para todo el resto del circuito. Claro, exactamente. Entonces, todos los autores, incluso a mí me extraña que Gieco y otros autores conocidos acá le hacen una gran campaña a la CAPIF, a la Cámara, digamos, que lucha por los derechos de autor, en contra de la copia. Para mí, Don Gieco no entiende el tema concreto y tendría que conversar con gente joven que le explique la importancia de la libertad de copia de cualquier trabajo, de la libertad del conocimiento. Hago toda esta confusa y larga explicación porque quiero llegar a que los europeos inventaron algo que se llama canon digital. Canon es una palabra que es como un impuesto, o sea que como no pueden cobrarle a los que se bajan la propia música o los libros, intentan cobrarle a los que compran los CD virgen, los que compran los pendrive, cualquier producto de computación que uno compre, discos que compra para grabar información, para grabar música, para grabar cualquier cosa, le ponen un impuesto que está calculado en el 10%, que van a aumentar, digamos, el costo de los CD que compra todo el mundo, de los pendrive, de los discos duros, cualquier tipo, cualquier producto de computación que sirva para almacenar información, va a recibir un impuesto, y ese impuesto va a ir a las cámaras empresarias. Eso lo convencieron a nuestros senadores, que presuntamente son progresistas, digo presuntamente porque no lo son, Pichetto y Giustiniani, uno socialista y el otro del miembro oficialista del partido del Frente para la Victoria. Los dos senadores presentaron un proyecto de ley para establecer el canon digital en la Argentina. En el resto de los países de Europa, salvo en España, ya fue desechado. Y en España, entonces, ante la gran queja de una gran cantidad de movimientos sociales que se negaron, que le explicaron y que iban a salir a batallar por esto, el Senado, el mismo Pichetto, propuso que vaya el proyecto a comisión para que se rediscuta la cosa. Es importante que hayan hecho esto. Pero, ¿qué pasa? En el resto de los países de Europa, el canon digital no caminó, ya lo sacaron. Y en España, en donde sí lo establecieron, se descubrió. En el día de ayer y en el día de hoy, están todos presos los miembros de las cámaras empresarias que cobraban el canon, porque cobraron una suma millonaria en euros. No me acuerdo ya las cifras, si eran 4 millones de euros, 400 millones de euros. Y ese dinero desapareció. O sea que la cámara empresaria que cobraba el canon digital en España se quedó con el dinero, desapareció. En estos momentos, el presidente que acusaba de pirata al resto de los de la gente común, digamos que los acusan de pirata por copiarse una obra o una música, fue, al final de cuentas, es el más grande de los piratas, porque él hizo desaparecer esa cantidad de dinero, y en este momento está preso en España, va a ser juzgado. Yo me supongo que los senadores Pichetto y Giustiniani se habrán enterado de esto en el día de ayer, y por eso retiraron el proyecto, felizmente retiraron el proyecto y pasó a comisión. Yo les pido a los jóvenes, a todos los que tengan algo que ver con la informática, con la computación, a toda la gente que está en el movimiento de software libre, que luchen en contra del establecimiento de este canon digital, que es un robo de las cámaras empresarias a todo el pueblo. Por ejemplo, vos vas a comprar un CD para grabar las fotografías que sacás con tu cámara, vos te compras un CD porque lo querés tener en tu casa, esa fotografía. Bueno, o sea, no es ni para música, ni para libro, ni para nada. Son para tu foto. Bueno, igual tenés que pagar el canon. O sea, vas a pagar más caro el CD o el soporte de tu fotografía o de tus cartas. Uno quiere guardarse el archivo de cartas en un CD o en un cualquier, sí, en o un lo que usted escribe, pendrive, o lo que uno escribe. O lo que uno escribe, se lo quiere guardar y está obligado a pagar este canon digital, que se lo van a quedar empresas, cámaras empresarias. Y los impuestos son muy altos, porque por la grabadora de un CD o de un Blu-ray, o sea, el aparatito que usted pone en la computadora para poder grabar, equivaldría el impuesto al 10% de su valor. O sea, esto sale más o menos 200 pesos, 20 pesos más, que es mucha plata. Los discos compactos, o sea, cada CD que sale entre 1 y 3 pesos, depende de la calidad, 75% el impuesto. Impresionante. O sea, que casi se va a duplicar el valor. Y es robo directo. Exactamente. Las memorias USB u otras tarjetas no integradas, esto que decía usted, los pendrive o los chips de almacenamiento, 5%. Y para los teléfonos celulares con la funcionalidad para reproducir música, el 1%. Porque también están los celulares que, bueno, que uno tiene fotos. Uno guarda MP3, claro, uno guarda la música. Bueno, quería decir además que el director de cine español, Álex de la Iglesia, está totalmente en contra del pago del canon digital. Él era el director de la Academia Nacional de Cine en España y renunció hace un par de meses a ese cargo, a la presidencia de la Cámara de la Academia Nacional de Cine, justamente por estar en contra de lo que su país quiere llevar a cabo. En este momento debe estar feliz. Porque sus enemigos, los que lo acusaban de pirata, son los más grandes piratas, sí, y ahora están presos por eso. Bueno, no venimos el sábado que viene. Exactamente. El sábado que viene es el 9 de julio, la fiesta de la patria. Feliz día de la patria para todos. Nosotros nos vamos a quedar comiendo empanadas en casa. Les traemos alguna, no se preocupen. Bueno, así que hasta el otro sábado, que es 16 de julio. Bueno, nos vamos con música. Fito Páez, Tu sonrisa inolvidable. Vamos a caminar por el Retiro. Vamos que hoy en Madrid hay rico frío. Vamos que estoy ansioso por jugar y hablar contigo. Vamos que se agradece tu elegancia, tus ojos tan sumantes, tu fragancia. Vamos y no le demos al final tanta importancia. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana, algo quedó pendiente aquella vez, algo que no se explica con palabras. Sigo sobre la idea del destino, con las mil y una noches no terminó. Esto de traducir nunca paga bien, pero me río. Estoy hablando solo como antes. ¿Qué fue de tus hermanas, de tu madre? Estoy un poco loco, excúsame por agobiarte. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana. Algo quedó pendiente, ya no sé. Déjame que te vea, qué muchacha. Vamos a hablar de estilos de Bresson, de los indios ranqueles, de tú y yo, de lo que nos pasó esa madrugada y ese beso de papel. Me equivoqué, ¿qué voy a hacer? Me veo tan sonso, me veo tan tonto. Irme del pueblo a leer y vivir solo. Y te soñé y te pensé. En bibliotecas, en hoteles desvarié. No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y esa piel. Y me escribiste en las postales argentinas, y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca aquella vez. Y hoy que los huesos crujen por las humedades, tu sonrisa inolvidable me hizo tanto, tanto bien, tanto bien. Y me marché. En bibliotecas, en hoteles desvarié. No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y esa piel. Y me escribiste en las postales argentinas, y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca aquella vez. Y hoy que los huesos crujen por las humedades, tu sonrisa inolvidable me hizo tanto, tanto bien.